Volvemos a Radio Totomoscle transmitiendo en vivo desde el mercado del Escuadrón 201 y pues ya traemos acá más amigos de la radio compartiendo la mesa y pues vamos a estar hablando otra vez un poco de esto, de esta cuestión de la violencia, pero ya en torno a lo de la Guardia Nacional y a qué es lo que está pasando y cómo se visibiliza, ¿no? Diferentes futuros en torno a esta nueva administración de Andrés Manuel López Obrador, pues que parece ser, como habíamos dicho al principio del programa, se va a seguir con la política del ejército a las calles, pero ahora bien, bajo una dinámica de tanto de descentralización de los poderes y de las secretarías, como también de la creación de la llamada Guardia Nacional, ¿no? Que al final de cuentas es una forma más de militarizar y es una forma en que, como habíamos dicho, trata de solventar esta violencia que permea en torno a la juventud, ¿no? Y que, pues, lo habíamos visto en el bloque pasado, que la juventud no tiene muchas veces oportunidades para poder estar en la fiesta, para poder estar construyendo nuevos mundos y nuevas sociedades, y pues parece que a Andrés Manuel López Obrador su única salida fue darle mayor oportunidad a los jóvenes también a través de la creación de la Guardia Nacional, y lo pudimos ver también con estos dos cadetes que estuvieron atrás de cuando fue la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, que pues eran jóvenes, ¿no? Y que esta es precisamente una pregunta que podríamos hacerle, ¿no? A tanto a esta administración como a diferentes, o al aire inclusive, ¿es esta la salida para la juventud, el volverlos militares para poder también remilitarizar el país? ¿Cómo lo ves, Clarita? Sí, pues es que es sumamente agobiante. Yo no dejo de pensar que en este gran cantautor, intérprete y poeta que decía, pues que no es lo mismo, pero es igual, ¿no? Exacto. Esta nueva administración que trae todo un discurso de renovación, de transformación, de mundos nuevos. Pues sí lo dice y no se cansa de decirlo. La cuestión es que a la hora de pasarlo a los hechos no podemos distraernos, no podemos de no dejar ver que está replicando pues una tradición política militar que ha consumido este país durante más de 70 años. O sea, es sumamente importante. Mira, para los que no estábamos ni siquiera esperanzados ante esta situación, pues sí, para los que ni siquiera estábamos esperanzados y al final, mira, sí ganó, es muy importante que no quitemos el dedo sobre el renglón, ¿no? Estar en esos altos mandos, estar en esos altos cargos, es muy difícil no salir de la misma corruptela que está diciendo que va a acabar. La hidra de mil cabezas pues es mucho más grande, ¿no? En seis años, no sé realmente qué podamos hacer, ¿verdad? ¿Qué pueda hacer una sola persona? Por eso creo que, reitero, ¿no? Es a partir de los lugares pequeños, de los brazos más cercanos, es a partir de hacerse un espacio como este, ¿no? Plantar una mesa, poner una bocina, andar en contacto y en comunicación entre nosotros, porque realmente allá oportunidades pues van a ser estas, como bien las describes, ¿no? Un imaginario donde la juventud es bien portada, es bien educada, es maestrada, ¿no? Claro, es una mesa maestrada, es militarizada al final, porque eso está bien, ¿no? Para un imaginario social como tan hecho a la usanza liberal y económica del capitalismo, pues es así, ¿no? Eso tiene que ser la juventud. Y bueno, habemos personas como su servidora que no creen en ello y que conoce más jóvenes que tampoco creemos en ello porque Básicamente, esos espacios jerarquizan, cooptan y hacen de esto una lucha tremenda, ¿no? entre personas. ¿Cómo se está viendo? Es sumamente complicado toda esta cuestión, pero habrá que no quitarle el dedo del renglón. Hay que seguir a este personaje. Ahora sí, no porque le creamos, sino porque de él depende muchas decisiones. Claro, y además lo que hemos venido trabajando en otros programas y hemos ido platicando en otros programas sobre las ideas de los gobiernos posneoliberales, ¿no? Los gobiernos progresistas, que así al igual como en Argentina con los Kirchner, en Brasil con Lula, con Dilma, en Bolivia con Evo Morales, y hoy en día con Andrés Manuel López Obrador en México, pues parece ser que no vemos, ¿no?, más allá de políticamente hablando de esta dinámica de trabajo progresista que redunda, ¿no?, en que la mayoría tiene razón, en que la mayoría decide, y pues ahora lo vemos también con esta cuestión de tanto del bastón de mando, que le dio un grupo de indígenas, algunas personas reivindicadas como indígenas en la toma de posesión en el Zócalo, que vaya, es mucho de qué hablar, todo ese ritualismo que pues ni siquiera representa a todos los pueblos indígenas. Es simbólico, es sumamente simbólico, digo, no, hay mucha gente que, por eso la importancia de este tipo de cuestiones como la radio de Tomosle, porque eso es mediatizado, ¿no? La cantidad de gente que ve eso y que no está pues totalmente informada cree que se le está dando cabida a una voz indígena. La verdad es que en este México, que es tan plurinacional, tan pluricultural, tan diverso, eso es lo que sucede con la democracia, gente. La representación se vuelve, la mayoría es una minoría. Digo, no sé si se entienda esto, tal vez se escuche bastante paradójico, pero es que quien está decidiendo es la minoría. Y se dice la mayoría porque esta democracia es representativa. O sea, toda una cuestión de nebulosa, ¿no? Claro, y además en torno a un discurso que en pro del desarrollo, en pro del bienestar de todos, y que pues hoy en día lo podemos ver ahora con el Tren Maya, ¿no? Que va a ir a hacer otro ritual para pedirle permiso a la Madre Tierra, pero no le ha pedido permiso a ninguna de las asambleas y de los pueblos indígenas de la selva, de Campeche ni de Chiapas. Y no hay tampoco estudios claros del impacto ambiental y social que tiene el Tren Maya. Volvemos a esta cuestión. Bueno, creo que queda claro, ¿no? Yo no soy ni partidaria ni partidista de ningún tipo de partido político, pero es sumamente curioso, ¿no? El hecho... Es importante. Lo que está haciendo este hombre al pedir permiso a la tierra, a utilizar este simbolismo, crean ustedes, creamos o no, en este pedir permiso a lo que está vivo para poder seguir viviendo, es sumamente importante y yo creo que es totalmente válido. Pero volvemos otra vez, no podemos distraernos. ¿Cómo le vamos a pedir permiso a lo simbólico, a lo espiritual, a lo inmaterial, cuando entre personas no nos estamos pidiendo permiso? ¿Qué es lo que estás diciendo? Lo que simple y sencillamente, la gente que está viviendo ahí, la gente que tiene su lo poco que tenga o lo mucho que tenga, esta manera en la que se negocia cuando se tiene una infraestructura de tal envergadura, son procedimientos y procesos sumamente delicados. No podemos, o sea, habrá que recordar todo el enaltecimiento que se hizo. El priismo hizo eso por muchos años, enaltecer una raza indígena. El mestizo, ¿no? Como figura del ser mexicano. Y ahora el discurso parece ser que es la diversidad como parte del ser mexicano. Entonces, creo que, vaya, parece que no cambia de nada, ¿no? Estos paradigmas del discurso que plantea la clase política. La transformación no es cambio, señores, y al final, pues ya, o sea, es propaganda, ¿no? No hay que perdernos en este mundo tan de tantos lentes, de tantas imágenes. Nos prometieron el cambio hace 12 años y solo era una promesa. Ahora dice que transformación, y bueno, la transformación no es más que más de lo mismo. Entonces, muchos escucharán esto y dirán, pues, ¿qué quieren estos jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué con nada se quedan a gusto? No, pues sí, sencillamente es fomentar un pensamiento pues no tan ingenuo, no tan tirado a lo económico ni a lo material. La verdad es que buscamos redes de comunicación mucho más sinceras y sumamente libres. Sí, claro, y es la necesidad de estar compartiendo la palabra y estar compartiendo las ideas que pues tenemos y compartimos y creamos, ¿no? O que van saliendo de la práctica cotidiana que tenemos en diferentes otros espacios. Y pues también un saludo a Cleofitas, que nos está acompañando, y también un saludo a todos los comerciantes, a don Arturo, a Martín, y a toda la pandilla que está